Existen personas que afirman que Jesús convirtió el agua en una bebida alcohólica. Y no es verdad. Jesús convirtió el agua en oinos, o sea, jugo de uvas. ¿Piensa que Jesús manifestaría su gloria emborrachando a la gente cuando la Biblia condena el consumo de bebidas intoxicantes? Por supuesto que no. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor, Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Sabía que el alcohol es un veneno? Amigo, Habacuc 2.15 dice: ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel o vino! La palabra hiel viene de la palabra que significa veneno. ¡Ay de ti que le acercas tu veneno! Usted dirá: ¡Oh no, no es veneno! Bueno, entonces quiero hacerle una pregunta. Cuando un hombre está borracho, ¿está qué? Él está intoxicado. ¿Sabe lo que es un tóxico? Es un veneno. Un hombre borracho es un hombre que se ha envenenado. Afecta al hígado, al cerebro, la susceptibilidad al cáncer y a otras enfermedades. El alcohol en sí mismo es una enfermedad. Enseguida, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, comparte con usted el tema El Bebedor Social y la Biblia. El alcohol es el sustituto del diablo para una vida llena del espíritu. Si usted es un bebedor social, no quiero que piense que estoy enfadado con usted, porque no lo estoy. Quizá usted nunca ha oído lo que compartiré acerca de lo que creo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Y alguno pensará: pastor, está tratando de juzgarme. No, más bien estoy tratando de ayudarle. Y aquellos de ustedes que no toman, no se cubran con un manto de altivez y miren despectivamente con su nariz en alto a aquellos que sí toman. Porque hay personas que van al infierno porque toman, pero hay personas que van al infierno porque nunca tomaron y son tan orgullosas que no ven su necesidad de Jesús. Deseo que tome la palabra de Dios y busque el libro de Proverbios. Nuestro mensaje hoy es El Tomador Social y la Biblia. Dios da un mandamiento en Proverbios 23:31. Dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. La palabra mires significa desear la bebida alcohólica. Primero, permítame darle la descripción bíblica de lo que es esa palabra. La razón por la cual muchas personas están confundidas al pensar que la Biblia permite tomar socialmente es porque no entienden que en la Escritura la palabra vino es un término genérico, general. Puede referirse a lo que intoxica y a lo que no. Por ejemplo, en español decimos tomar o beber. Bueno, ¿tomar qué? ¿Licor o limonada? Tomar es un término general como vino en las Escrituras. Ahora deseo mencionar algunas palabras. La primera es sidra, que en hebreo es sichare. Esta, en la mayoría de los casos, habla de lo que intoxica, pero es un término comprensivo, puede referirse a bebida fermentada o no fermentada. Proverbios 20:1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Cuando la Biblia usa el término la sidra alborotadora, siempre lo condena, con la excepción del uso de la bebida intoxicante como narcótico cuando había gran sufrimiento físico o angustia mental. Claro que hoy en día tenemos mejores narcóticos, pero en aquellos tiempos era lo único que tenían. Existe otra palabra que traducimos vino y es tirosh, que se traduce como vino nuevo, mosto o simplemente vino. Se refiere al jugo de uvas. Algunos no entienden que la Biblia llama al jugo de uvas sin fermentar vino nuevo, y este no emborracha a nadie. Otra palabra es yayin, que se usa con más frecuencia en el Antiguo Testamento y puede referirse a lo que intoxica o a lo que no. Usted necesita ver estas palabras en el contexto para saber si se habla de vino fermentado o no fermentado. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra griega vino, que es oinos. Si tuviéramos que traducir del hebreo al griego las palabras tirosh o yayin, la traduciríamos oinos, pero nunca podría traducirse sichare como oinos. En Proverbios 23:31 leemos, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Es decir, cuando está fermentado, ni lo toquen. La Biblia siempre condena el consumo de vino fermentado. Existen personas que afirman que Jesús convirtió el agua en una bebida alcohólica. Y no es verdad. Jesús convirtió el agua en oinos, o sea, jugo de uvas. ¿Piensa que Jesús manifestaría su gloria emborrachando a la gente cuando la Biblia condena el consumo de bebidas intoxicantes? Por supuesto que no. Y cuando se menciona la Santa Cena, ni siquiera se usa la palabra vino, sino el fruto de la vid, que simboliza la sangre de Cristo. Primero, la descripción. Ahora veamos la destrucción del vino. En el índice de la miseria, el alcohol tiene un 10 perfecto. No puedo empezar a contarle el dolor, la angustia, el pesar que sé que ha sido provocado por las bebidas alcohólicas, la miseria incomparable que han sufrido sus víctimas. He visto a hombres mentirles a su madre, pegarles a sus esposas, privar a sus niños de ropa. He visto a mujeres virtuosas abandonar sus votos matrimoniales por el alcohol. He visto cómo el alcohol hace de hijos obedientes, rebeldes contra sus padres, la sociedad y contra Dios. Esto es lo que llamo el factor del dolor. Proverbios 23:29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Existe el factor del dolor. Existe el factor de las rencillas. Veamos versículo 29. ¿Para quién las rencillas? ¿Quiere que le dé una receta para el divorcio, para los pleitos, para las discusiones, para la violencia, para el asesinato? ¿Quiere usted causar división en su hogar? Entonces, beber socialmente es una buena forma de hacerlo. Todos salen de la botella. Un artículo de Times Magazine decía que la mitad de todos los asesinatos está relacionado con el alcohol y el 80% de todos los crímenes están relacionados con el alcohol. ¿Para quién las rencillas? Existe el factor de las rencillas y existe el factor de las quejas. En el mismo versículo 29, ¿para quién las quejas? ¿Ha escuchado alguna vez la plática de un borracho? Se les debería filmar y luego permitirles cuando están sobrios que se escuchen cómo hablan cuando están embriagados. Con razón, Shakespeare, asombrado, dijo, «Oh, que los hombres pongan un enemigo en sus bocas que les roba su inteligencia». Un hombre, presumiendo, dijo, «Cuando tomo, tomo vodka, porque las personas no pueden olerlo en mi aliento, no saben que estoy tomando». Su amigo le respondió, si yo fuera tú, debería otra cosa. Sería mejor que sepan que estás borracho en lugar de que piensen que eres un estúpido. El factor de las quejas. Pero también está el factor de la mutilación y la destrucción. De nuevo en el versículo 29. ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Las bebidas alcohólicas matan a más de 200.000 estadounidenses cada año. Una generación se compone de unos 40 años y cada 40 años el rey alcohol mata a 8 millones de personas. En las cámaras de gas de Hitler murieron 6 millones de judíos, pero en cada generación mueren 8 millones debido al rey alcohol. El rey alcohol está convirtiendo nuestras carreteras en un matadero y destruye la tranquilidad doméstica en nuestros hogares. Y la gente está diciendo, ¿qué vamos a hacer con el SIDA? ¿Qué vamos a hacer con el cáncer? Quiero preguntar, ¿qué vamos a hacer con las personas que están muriendo como resultado del alcohol? Es decir, si hubiera sido cualquier otra plaga en lugar del alcohol, tendríamos a todas las estrellas de Hollywood y de rock haciendo telemaratones, intentando detener esta plaga terrible. Se ofrecerían premios a las personas que pudieran encontrar una cura para estas enfermedades. Los políticos lanzarían su plataforma dedicada a conquistar la plaga que está matando a tantos. Más de 400 personas mueren semanalmente en accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol. Ese es el número de las personas que caben en un avión 747. Suponga que todas las semanas un 747 con 400 personas se estrella y todos los 400 pasajeros mueren. ¿No cree que se haría algo al respecto? ¿No cree que se haría una investigación del Congreso? ¿No piensa que la Comisión Aeronáutica o quien quiera que sea investigaría la situación? ¡Claro que lo harían! Ah, pero los fabricantes de cerveza, los distribuidores de whisky y los políticos han hecho un buen trabajo en nosotros, con nuestro consentimiento. Permítame hablar de otro factor, es el factor de la angustia mental. Y nuevamente en el versículo 29 dice, ¿para quién lo ha amoratado de los ojos? Cuando usted tiene ojos rojos es porque ha estado llorando o bebiendo. ¿Qué ofrece el alcohol? Ojos rojos, hígado blanco, aliento café, tez amarilla y una perspectiva negra. Lo triste es que las personas que beben lo hacen en busca de la alegría, y eso es lo que finalmente no tienen ni pueden recordarse de lo que pasó. Amigo, cuando paso un buen rato, quiero recordarlo. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor nunca tiene efectos secundarios. Hay otro factor, y es el factor de salud. En Proverbios 23:31 leemos, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, escuche, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. ¿Qué contiene la mordedura de la serpiente? Pues, veneno. ¡Veneno! Y sabía que el alcohol es un veneno. Habacuc 2:15 dice, ¡ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel! O sea, vino, botella. La palabra hiel viene de la palabra que significa veneno. ¡Ay de ti que le acercas tu veneno! Y usted dirá, ¡oh, no, no, no es veneno! Bueno, entonces quiero hacerle una pregunta. Cuando un hombre está borracho, ¿qué es lo que está? Está intoxicado, ¿verdad? ¿Y sabe lo que es un tóxico? Es un veneno. Un hombre borracho es un hombre que se ha envenenado. Dice la palabra, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El daño al hígado, al cerebro, la susceptibilidad al cáncer y a otras enfermedades. El alcohol en sí mismo es una enfermedad. Existe el factor de salud y también existe el factor de inmoralidad. Por favor, miremos el versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. La palabra extrañas no significa algo raro. Es la palabra que se usa para referirse a un extranjero, a alguien que no es su cónyuge. Note los versículos 26 y 27. Dame, hijo mío, tu corazón, y mire tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Cuando dice cosas extrañas, está hablando de una mujer extraña, de la mujer inmoral. El alcohol tiene algo que atrae a las personas a tener relaciones ilícitas. ¿Por qué? Porque el alcohol ataca la porción de su cerebro que Dios ha puesto en usted para darle inhibiciones. Cuando toma, sus inhibiciones, el dominio propio y la virtud son desechados. Existe el factor de inmoralidad. Y también el factor de la inestabilidad. Versículo 34. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Puede imaginarse, tratar de acostarse encima de un mástil. El borracho solo se tambalea. Él no puede caminar derecho, él no puede hablar ni pensar con cordura. Existe el factor de inestabilidad. Usted no sabe lo que está haciendo. Los anuncios que realmente me disgustan son los que en la industria del licor y de la cerveza tratan de actuar como personas virtuosas, diciéndonos que no tomemos y manejemos. Pero el problema es que cuando un hombre toma, no tiene el suficiente sentido común para no tomar el volante, y ese es el problema. Déjeme hablar del factor de la insensibilidad. En el versículo 35, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Su sensibilidad está adormecida por el alcohol. Y el factor más triste de todos es el factor de adicción. Versículo 35. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Verá, tiene una adicción. Los japoneses tienen un proverbio muy interesante. Dice, primero el hombre toma una bebida, luego la bebida toma una bebida y luego la bebida toma al hombre. Y además de todo esto existe el factor de desgracia nacional. Proverbios capítulo 31, versículo 4 dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de príncipes la sidra. Oro a Dios para que el presidente de los Estados Unidos deje de ofrecer un vaso de alcohol a los dignatarios visitantes. ¿Por qué no podemos simplemente reunirnos y dialogar? ¿Por qué tenemos que estar brindando y exaltando el alcohol en toda ocasión? Porque demasiados de nuestros políticos tienen una aventura amorosa con el alcohol. Y le diré por qué no podemos hacer nada. Porque son indulgentes cuando se trata de decretar y cumplir las leyes, porque ellos mismos toman. Hemos hablado acerca de la descripción de la destrucción del alcohol. Ahora permítame mencionar la decepción del alcohol. Por favor, mire de nuevo Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El alcohol es un gran negocio. 30,000 millones gastan en este los que lo consumen. Se usan más de 600 millones en su publicidad. ¿Sabe? Hay que darle crédito al diablo. Los comerciales más bonitos en la televisión son los de la cerveza. Y esto me enfurece. Porque nos están engañando miserablemente. Alguien escribió estas palabras. Tomamos por felicidad y llegamos a ser infelices. Tomamos por alegría y llegamos a deprimirnos. Tomamos por sociabilidad y llegamos a ser argumentativos. Tomamos por sofisticación y llegamos a ser ofensivos. Tomamos por amistad y hacemos enemigos. Tomamos para dormir y nos despertamos sin descanso. Tomamos por fuerzas y nos sentimos débiles. Tomamos medicinalmente y adquirimos problemas de salud. Tomamos para relajarnos y obtenemos temblores. Tomamos por valentía y nos atemorizamos. Tomamos para obtener confianza y terminamos siendo dudosos. Tomamos para facilitar nuestra conversación y ni siquiera podemos hablar claro. Tomamos para sentirnos celestiales y terminamos sintiéndonos infernales. Tomamos para olvidar y somos perturbados perpetuamente. Tomamos por libertad y llegamos a ser esclavos. Tomamos para olvidar los problemas y los vemos multiplicarse. Tomamos para poder enfrentar a la vida e invitamos a la muerte. ¿Qué le parece? ¿Qué burla hace el alcohol de esta sociedad? Es una burla. Es una falsa economía. Los distribuidores de licor y los fabricantes de cerveza les gusta presumir acerca del dinero que donan. Pero, ¿mencionan los impuestos que pagamos por el crimen en policías, los gastos de hospital, las ausencias laborales, ayudas para las familias? Esos son los problemas del licor. Mi estimado amigo, por cada dólar que adquirimos, nos cuesta más dinero limpiar el reguero. Es una burla, es un engaño. Siempre que escribe un cheque para algún seguro, usted está pagando una parte del costo del licor. Es una carga a nuestra economía nacional. Hablemos entonces de liberación por un momento. Por favor, Proverbios 23, versículo 31. No mires al vino cuando rojea. Eso significa que no lo desee, que no tenga nada que ver con este. Cuando resplandece su color en la copa. Lo que la Biblia dice es simple, claro, entendible. El versículo 20 dice, no estés con los bebedores de vino. No andes con ellos, apártate de ellos. El título del mensaje es el tomador social y la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que se abstenga de bebidas alcohólicas, que no ande con los bebedores. La abstinencia tiene sentido. No existen efectos secundarios. Si no toma, no va a herir a personas inocentes, ni destruirá a su familia, ni perderá su salud por la bebida, y abstenerse no va contrario a la ley del amor. Ahora bien, quizás usted está haciendo gimnasia mental conmigo y usted dice, bueno, no me lo ha demostrado, o a mí no me hace daño, o yo sé cómo tomar. O a lo mejor está pensando, hay otros predicadores que no piensan como usted. Bueno, permítame darle otro versículo. Romanos capítulo 14, versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Amigo, la ley del amor dice que aun cuando yo puedo con mi licor, me abstengo por usted. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Yo detestaría si uno de estos niños de nuestras escuelas dominicales llega a ser un alcohólico porque dice, el doctor Rogers toma y es un buen hombre. Y arruinen sus vidas por el ejemplo que les di. Verá, el alcohol es el sustituto del diablo para la vida llena del espíritu. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Si usted es un bebedor social, no quiero que piense que estoy enfadado con usted, porque no lo estoy. Quizá usted nunca ha oído esto. Le estoy diciendo de todo corazón lo que creo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Y se preguntará, pastor, ¿está tratando de juzgarme? No. Más bien estoy tratando de ayudarle. Y aquellos de ustedes que no toman, no se cubran con su manto de altivez y miren despreciativamente con su nariz en alto a aquellos que sí toman. Porque hay personas que van al infierno porque toman, pero hay personas que van al infierno porque nunca tomaron y son tan orgullosas que no ven su necesidad de Jesús. No estoy hablando de su valor. Ante los ojos de Jesús, usted es precioso. Pero el amor dice que debemos abandonar al rey alcohol, no tocarlo. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Amigo, la paz y el gozo que tanto trata de encontrar en el alcohol, solo lo encontrará en Jesús. En Efesios 5:18 leemos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando usted se arrepiente e invita a Cristo a morar en su corazón, entonces será lleno del Espíritu. Amigo, le ruego que haga una oración como la siguiente. Amado Dios, sé que soy pecador. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados, que resucitaste. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. Por medio de la fe, te recibo como mi Salvador y Señor personal. En tu nombre te lo suplico. Amén.